Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Pues sí, efectivamente, Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, pues os presentamos este proyecto de divulgación ecológica que hoy, en este día 28 de enero de 2009, nos trae la actualidad ecológica, la agenda medioambiental y lo que ocurre en cuanto a actualidad también se refiere en el bosque, en el propio Bosque de Cebrián. Recordamos la página web bosquecebrián.es y todo lo que se está moviendo, sobre todo en relación al 28 de febrero, el primer aniversario de la plantación del bosque de Cebrián en Río de Esa Hélices, en Guadalajara. Pero vamos a empezar con las noticias semanales, las noticias del bosque. Con Ángel González. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, Eduardo. Empezamos hoy estas noticias que debe ser, que es verdad que el mundo está cambiando. Todos son buenas noticias. Pues sí, eso parece. Y será porque el efecto Obama está empezando a notarse. Está empezando a impregnar el mundo de optimismo. Y vale, con Obama vamos a empezar precisamente, ya que parece que va a estrenar su política ecológica impulsando las energías alternativas. Pues sí. Y vamos a empezar con una cita textual. Uh-huh. Por el bien de nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro planeta, debemos tener la valentía y el compromiso de cambiar. Fueron las frases de Barack Obama en una declaración que hizo estos días pasados. Uh-huh. En esta declaración, además, anunció dos medidas que, según dijo, sentarán las bases de este cambio. ¿Vale? La primera es una orden ejecutiva que instruye a su gobierno a hacer que los fabricantes de automóviles produzcan vehículos de consumo más eficiente para el 2011. También pidió a su gobierno que se asegure que para el 2020 o antes la flota de vehículos estadounidense tenga un rendimiento de unos 6 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Uh-huh. Esto es un detalle importante. Ya sabéis el típico, el vehículo tipo de los americanos, sí, que suelen ser unos 10 o 15. Por lo menos, necesitan ir con el camión de la gasolina, la cisterna de gasolina detrás. Pero ¿cómo corren? ¿Y cómo chupan gasolina? ¿Cómo chupan gasolina y cómo contaminan? Pero ¿cómo corren? Vale. Cierro el micro a este. Ah, no, que es el del técnico. Este es el del campo. No hace falta que sean americanos para que corran, ¿eh? Sí, pero es que a Fernando le gusta el Camaro de Satanás. Pues mira, así. Carl Luis. No, el Mustang de... Bueno, no estamos yendo del tema. Estamos, que estamos yendo de cosas buenas y no de coches. Vamos a hablar de la segunda orden. La cita, está por ahí el radiocasete de, sí, está, de Luis todavía. Está el Padawan esta noche. Bueno, pues como decíamos, Barack Obama había promovido dos órdenes. La segunda de estas órdenes ejecutivas que firmó ayer instruyó a la Agencia de Protección de Medio Ambiente, el organismo federal encargado de la supervisión ecológica, que revise aquellas decisiones contra las iniciativas estatales de imponer medidas más duras. El presidente aseguró, y cito nuevamente de forma textual, se han acabado los tiempos en los que Washington arrastraba los pies. Muy bien, pues mientras colocamos el micro de Ángel a la altura de los pies, continuamos con otra buena noticia, y es que parece que se ha alcanzado un nuevo máximo de producción de energía eólica en España. Una buena noticia para, sobre todo para los que conocen y entienden mucho de esto de la energía, que es un tema en la energía, en el mundo de la energía y los kilovatios que les encantan. Yo conozco más de uno. 11.175 megavatios. Pues sí, buena cantidad. La producción de energía eólica alcanzó el jueves pasado un nuevo máximo de potencia instantánea, con 11.175 megavatios, a las 19.44. Muy bien. Bueno, ahí fue uno de los puntos de aire más fuertes de... Pero me extraña, es que casi se nos cae la casa. De hecho, ahora se nos ha caído el micrófono y... Ya, es que... A ver, Fernando, mejor ahora. Ya que el problema es que... Vamos a explicarlo, porque esto es radio artesanal. Resulta que nosotros solemos trabajar con micrófonos de que tienen una forma concreta. Y el de Ángel, la forma concreta que tiene, además de ser bastante sugerente, es diferente a los demás. Y está hablando como si fuera un micro de otro tipo. No, Eduardo, ¿tienes algo que contarnos? El micro tiene una forma sugerente. Sí, parece una flor, muy bonito. Él sugiere una flor. El problema es que yo creo que no es un micro de radio. Sí, lo más fácil es un micro de cantante, por eso tienes que mirar hacia adelante. El sonido se recibe por aquí, por arriba. Por delante. Entonces, claro, tú cuando gira la cabeza, o sea, no se oye. O sea, es cosas de la radio artesanal. Cuando te digo que baje del micro, luego sube la cabeza y tampoco se oye. Entonces, cógelo como si fueras un cantante. No, es broma, ¿eh? No, pongas en dirección a la boca, básicamente. Es parece mentira. Que sabe nadie. Parece falete ahora mismo, Ángel. Pero es que así no puedo hacer las noticias. Porque, solucionalo. O sea, no quiero problemas, quiero soluciones. Eres el técnico, arréglalo. Pues póntelo a una distancia intermedia. Claro, esa es la cosa. Ni tan muy alto bajo, como antes. Muy alto. Ni tan alto como antes. Esto es la. Es que además. Espera, que tengo que explicar otro problema también. Y es que normalmente las bases donde tenemos los micrófonos pues son muy sólidas. Pero justo el micrófono de Ángel tiene una pinza que podría servir perfectamente para colgar la ropa. Entonces se reúnen una serie de condicionantes muy complejos para el tema. Pero va a funcionar. A ver qué tal se vaya ahora. Perfecto. Bueno, está saliendo divertido el tema. ¿Seremos capaces de terminar las noticias? Si no te agachas, sí. Y no va por lo de la forma sugerente del micrófono. Va menos por, mal que detrás tengo una pared. Por el sonido, muy bien. Venga, pues después de ese máximo histórico de producción eólica lógico que tuvimos el pasado jueves, porque, bueno, pues también tuvimos noticias bastante malas en relación al aire que hubo, pues vamos con... Hombre, la verdad es que es de destacar que con todos los problemas que ha causado el viento, pues también tenga su lado positivo. Sí, tiene su lado positivo, ahí está lo curioso. O sea que yo creo que pecamos un poco de no estar preparados para ese tipo de eventos o circunstancias. Pasa igual como el día que cayó aquella nevada, es incomprensible como una capital, como pues en Madrid se colapsara por 5 horas de nevada. Pues yo creo que es un poco falta de preparación. 5. Sí, bueno, básicamente lo que fue nevada fue entre las 7:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Ya. Pues yo estuve hasta viendo nevar todo el día y me asusté. Pero no fue lo mismo. Bueno, el caso es que da igual, Ángel. Son buenas noticias. Que sí, en claro. Cuanto a ecología se refiere, lo demás pues lo dejamos de lado porque bastante polémica ha habido con el tema de Fomento y demás. Venga, vamos con otra buena noticia. En este caso habla de la actitud de los españoles de cara al medio ambiente, que viene a ser muy interesante para el futuro. Y es que si 6 de cada 10 españoles serían capaces de pagar un impuesto para proteger el medio ambiente, pues supongo que también serían capaces de otras cosas. Hombre, por lo menos la iniciativa o el ver que la gente estaría dispuesta a hacerlo es buena señal. 6 de cada 10 españoles aprobarían pagar un impuesto para proteger el medio ambiente, que es muy bueno. Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Galicia son los que se muestran más dispuestos a realizar este pago. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio que ha presentado la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, según el cual el 86,2% de los ciudadanos estaría de acuerdo en incentivar la compra de productos de agricultura ecológica. Perfecto. Que la verdad es que es una de las cosas en las que más confiamos. Entre otras cosas, Ana. Entre otras cosas porque el resto de cultivo no sabe a nada. Sinceramente. Sí, pero bueno, ya sabes que aquí la agricultura ecológica tiene pocos intereses comerciales. Entonces, ahí está. Económicos. Sí. ¿Dónde está un buen tomate de mi huerto? Ese gesto no se ha oído. Sí, sí, vamos, pero money. En relación con el pago de un impuesto, son los valencianos los que más apoyan esta medida, con un 67,2% de sus ciudadanos a favor, seguido de los gallegos con un 61,9%. Y los habitantes de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Madrid, si bien estos no superan una media de un 59,4% del resto de los españoles. Lo he leído fatal, me acabo de dar cuenta. Hoy estamos de un cercano que asusta. Sí. Pues vámonos un poco más lejos. Con los gorilas del Congo, que también, buena noticia, han aumentado su población más de un 10%. Pues sí, la población de gorilas de montaña del Parque Nacional de Virunga, en República Democrática del Congo, ha incrementado un 12,5%, según revela el censo más reciente realizado durante 8 semanas. Uh-huh. El nuevo censo indica que 81 de estos grandes simios viven ahora de forma permanente dentro del parque, mientras que en total se estima que 211 gorilas de montaña residen en esta época del año en el Parque Nacional más antiguo de África, situado en la frontera oriental de la RDC. Y que bordea los parques nacionales de los volcanes en Ruanda y los montes Ruwenzori en Uganda. República Democrática del Congo, RDC. efectivamente, luego pasa lo que pasa. ¿Qué? El CCO y aquellas sí, cosas. El CCO, a ver si te van a hacer repetir. Gracias, Eduardo, por el apunte. Continúe. Este es el primer ceso completo que han realizado los guardabosques de Virunga desde que los grupos rebeldes tomaron el control de la zona en agosto de 2007. Más de 50 efectivos de la Autoridad de Fauna y Flora Congoleña, decimos el ICCN, pues vale con eso, Autoridad de Fauna y Flora Congoleña, han podido entrar de nuevo en la zona y han realizado 128 patrullas durante 8 semanas para calcular el número exacto de gorilas. Pues muy bien, 211 gorilas de montaña que están residiendo. La verdad es que es la noticia del incremento de la población de gorilas es importante, pero el hecho de que se hayan podido meter en la zona a hacer el estudio también es una buena noticia, porque Ryan Fossey. Es una zona muy conflictiva, sin duda. Bueno, pues vamos con un programa que trata de aumentar la educación medioambiental, en este caso en Andalucía, la naturaleza y tú. Pues sí, vamos a viajar a Andalucía para ver que escolares cordobeses y del resto de Andalucía podrán conocer los distintos espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales de Andalucía al ofertar la Consejería de Medio Ambiente este año 26.645 plazas para sus alumnos. La actividad incluida dentro del programa de actividades La Naturaleza y Tú contará con la participación de 268 centros escolares a través de las 541 visitas en grupo que se inician en este mes y finalizarán en junio. Y vamos a acabar nuestra actualidad semanal en el Abrazo del Bosque con un buen ejemplo a seguir. Ya os digo, muy buenas noticias esta semana. Algo pasa. Está cambiando. Algo pasa, algo se mueve. No sabemos si va a ser realmente el efecto Obama, pero vamos a aprovechar el tirón. Vamos a aprovechar lo positivo, el optimismo. Algo se mueve, como decimos, y en este caso además se mueve con biodiesel y es en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa allí? Efectivamente, pues bien, el ayuntamiento de este pueblo de San Martín del Rey Aurelio en Asturias ha logrado ahorrar más de 30.000 euros el año pasado gracias al plan de eficiencia energética desarrollado con el asesoramiento de Enernalón. Enernalón. Enernalón, perdón. Energía de Enernalón, de la zona, bueno, del río Nalón, vamos, una empresa. Que viene Energía y Nalón, como su propio nombre. Enernalón, cheque, no. Hay que explicarlo todo esto, chicos. En fin. ¿Te explico lo que significa San Martín del Río Aurelio? No, ¿no? Vale, pues sí, creo que en un Atlas o en una guía de carreteras viene. Sí. Vale. El consistorio, vamos a ponernos serios, por favor. El consistorio extendió el uso de combustibles ecológicos a toda la flota de vehículos municipales, lo que permitió dejar de emitir 53 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Fuentes del gobierno local manifestaron su predisposición a seguir trabajando en la misma línea a través de medidas como la instalación de placas solares o reductores de flujo en el alumbrado. Pues está bien que haya pequeñas medidas de este tipo. Hombre, también uno puede pensar que a lo mejor el biodiesel no es la mejor opción, dadas otro tipo de consecuencias que trae. Pero bueno. Sigue siendo combustible. Aquí la pelea es sobre todo con seguir teniendo que utilizar combustibles, claro. Pero no es lo mismo utilizar un biocombustible. Ya, pero un biocombustible hay que plantarlo. Sí, eso sí. Y eso, pues, a la larga puede afectar más de lo que ayuda. Pero bueno, en cosas de este tipo, en pequeñas iniciativas como esta, pues está bien, sobre todo por dar ejemplo, como decimos, es un ejemplo a seguir. Y si además continúan con otras medidas como las que decimos, de la instalación de placas solares, o intentar ahorrar en el alumbrado público, pues muchísimo mejor. A lo mejor también habría que hacérselo llegar al señor Zapatero, una pregunta para usted cuando le dijeron que por qué no usaba coches españoles, pues vamos a decirle por qué no usa usted coches eléctricos, mejor, muchísimo mejor. La verdad es que el tema de los coches eléctricos sería para traerlo un día y tratarlo un poquito más ampliamente, porque lo de que los coches eléctricos desaparecieran como desaparecieron es algo que habría que tratar, porque en su día hubo una gran tirada de vehículos de este tipo que claro, por circunstancias, vamos a acabar yendo a lo mismo de siempre, a que la pela es la pela, como no eran rentables en aquel momento, los retiraron. Sí, seguramente si se hubiera investigado al ritmo que debía haberse investigado, ahora mismo tendríamos coches eléctricos. Pues era no bastante probable, pero no una marca ni dos, ni en Estados Unidos, sino marcas incluso europeas, sacaron tiradas de vehículos eléctricos que no interesaban. Pues nada, ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿qué vamos a hacer con el petróleo si no, no utilizan carburante? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué? Ahora con Obama, sí, hombre. Ay, en fin. Ahora Obama lo arregla todo, esto es puro optimismo. Hay que ir en pedales a todos lados. Vale, venga, vámonos con la agenda semanal de El Abrazo del Bosque. Y para presentarnos nuestra agenda semanal, tenemos con nosotros a nuestra compañera Ana Muñoz. Buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Vamos a empezar presentando esta noticia, bueno, esta iniciativa. Presentados en la Universidad de Jaén los premios de investigación y desarrollo de medio ambiente y sostenibilidad. Sí, la Universidad de Jaén ha acogido el acto de presentación de la segunda edición de los premios de investigación y desarrollo de medio ambiente y sostenibilidad. El premio se concede a proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación realizados por diplomados, licenciados, doctores, ingenieros o arquitectos técnicos que hayan obtenido su titulación después del año 2005, pertenecientes a universidades, facultades o escuelas de las universidades españolas. Se establece un único premio de 6.000 euros, así como dos accésit de 1.000 euros cada uno. Los trabajos deberán tener carácter original e inédito. El plazo de presentación se abrió el pasado viernes 23 de enero y finalizará el 31 de mayo. Y otro plazo que también está abierto es el de presentación de proyectos al programa Emplea Verde. Sí, la Fundación Biodiversidad, Fundación Pública del Gobierno de España, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha abierto el plazo para presentar proyectos al programa Emplea Verde 2009-2010. En esta segunda edición se apoyarán proyectos por un importe total de 12 millones de euros. Los proyectos deberán promocionar y mejorar el empleo en general y el del sector ambiental en particular, aumentar las competencias y la cualificación de los trabajadores en temas ambientales y de sostenibilidad, adaptar las actividades económicas a la normativa ambiental e impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas. Podrán presentarse entidades sin ánimo de lucro que no hayan sido beneficiarias del programa Emplea Verde 2008. Las entidades que presenten un proyecto pueden encontrar apoyo financiero para la cofinanciación que necesitan en empresas o entidades sin ánimo de lucro. Esta conjunción puede resultar de vital importancia para garantizar la viabilidad económica del proyecto y aportar valor al mismo. Para más información, si queréis estar encima de este proyecto, esta iniciativa positiva también que nos da el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, pues eso, para iniciativas, entidades privadas que quieran meterse dinero en el bolsillo con cosas verdes, pues podéis visitar la web del Ministerio, la www.marm.es, Ministerio de Ambiente Rural y Marino, MARM. Estaba yo aquí también con ganas de explicar porque es MARM.es. Pues eso es por eso, Ministerio Ambiente Rural Marino. Un poquito así de... Esto es como cuando el MOPU y estas cosas que se inventaban del Ministerio de Obras Públicas, cada año se llamaba de forma diferente, pues igual. Bueno, pues vámonos ahora con otro premio, con un premio, el que da el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, va a premiar con 23.000 euros al ganador de un concurso de ideas de pesca sostenible. Sí, la organización ecologista WWF lanzó la quinta edición de la competición Smart Gear, un concurso mundial para presentar las soluciones novedosas, sencillas y prácticas para la pesca, cuyo fin sea evitar o reducir la captura accidental de especies no comerciales, como tortugas, cetáceos, aves, tiburones o manatmes, víctimas de las artes de pesca no selectivas. La idea ganadora será premiada el próximo mes de septiembre en Vigo con 23.000 euros. Asimismo, se concederán dos premios secundarios de 7.500 euros y otro regional de 5.600 euros para el este de África, encaminado a los que aporten ideas en esta materia para solucionar este problema en la costa oriental africana. Más información en la web de ADENA. pues vale, os vais a la web de Aduena, que ya las habéis todos. www.wf.es. Venga, pues vamos a continuar. En este caso, la Plataforma de las Montañas organiza un concierto. Va a ser el 7 de febrero en contra de la ampliación de las pistas de esquí de Cerler en Huesca. Sí, la Plataforma de las Montañas ha organizado un concierto donde participarán Violadores del Verso para manifestar el grave impacto ambiental que causaría la ampliación de pistas de esquí en el corazón de los Pirineos. La Plataforma de las Montañas, a las que pertenece SEO Birdlife, ha solicitado al Gobierno de Aragón que paralice la ampliación de las pistas de esquí en Cerler, la construcción de 3.500 viviendas asociadas al proyecto y un campo de golf. Se ha iniciado un recurso del Plan de Ordenación Urbana, modificado a medida del proyecto por el Ayuntamiento de Montanui, que será costeado con los fondos que se recojan del concierto, donde participan los grupos de forma gratuita y cediendo la recaudación. Además, servirá como muestra de apoyo y solidaridad con los habitantes del valle que han interpuesto esta iniciativa judicial. Pues nada, nos iremos de concierto solidario. Y nada, acabamos con un pequeño apunte, una exposición sobre anfibios y reptiles en Vitoria-Gasteiz. Sí, en la sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de Olarizu, de Vitoria-Gasteiz, acogerá del 2 de febrero al 1 de marzo la exposición fotográfica Anfibios y Reptiles, Diversidad y Color. Pues nada, para los de Vitoria-Gasteiz, estéis cerca, os apetezca moveros para allí, del 2 de febrero al 1 de marzo, esta exposición de fotografía sobre maravillosos animales como son los anfibios y los reptiles. Pues nada, hasta aquí nuestra agenda semanal en el Abrazo del Bosque. Nos queda todavía contaros qué pasa en bosquecebrian.es, en el foro y en la página web y en el proyecto Bosque de Cebrián. Pues pasan muchas cosas en el foro y en el proyecto. Por ejemplo, la incombustible Wendell sigue aportándonos calidad literaria, además de culturilla general, con los pasajes de la historia de Julio Verne, Ana Mendoza, Princesa de Éboli, H.P. Lovecraft, Diane Fossey, Nostradamus y también Isadora Duncan. Estas secciones además van acompañadas, tal y como comentábamos la semana pasada, con imágenes y con audios. En este último apartado queremos agradecer a Pedro Tostado su apreciada ayuda, ya que sin él pues las cosas no serían ni mucho menos lo mismo. Por cierto, parece ser que alguien le ha hecho un regalo muy especial a Wendell. Una mañana se despertó y antes incluso de quitarse los rulos y el batín y estas cosas, tenía en la puerta de casa un libro. Un libro que alguien misterioso le había hecho llegar. Lugares mágicos de España y Portugal, de Jesús Callejo, Tomás Martínez y Paulo Lousa. Un nuevo libro de Callejo y compañía, en el que se recogen los rincones más misteriosos en la península ibérica, en unas 500 páginas llenas de ilustraciones. Pues nada, Wendell, esperamos tu comentario del libro, pero ya para el programa, Librazo de nuestro amigo Jesús Callejo. Pues nada, nuestro bosque además sigue creciendo, tanto en miembros, ya son 150. Por ejemplo, los últimos inscritos, Mamosa 53, Liliana, Fergasem, Carlos Alberto Cebrián. Bueno, pues tenemos nombres de todo tipo y todo pelaje, pues ya sabéis que en internet esto de los nicks está muy, muy al tanto. Pero también hemos crecido en pequeñajos. En este caso, hablamos de Tronco, es un bulldog que nuestra compañera Abril del foro ha adoptado. En principio, bueno, la verdad es que la adopción prometía ser una bonita historia, pero se quedó un poco triste la cosa. Cuando Abril vio a este perro, pues pudo ver claramente que los antiguos dueños no solo lo habían maltratado, sino que además se encontraba muy desnutrido y bastante mal de salud. Afortunadamente, los cuidados de nuestra amiga están haciendo que Tronquito mejore y se vaya adaptando poco a poco a una vida que sin duda será mucho mejor de la que hubiera tenido en manos de gente como esta, bastante falta de escrúpulos al cuidar a los animales. Por cierto, y para cambiar un poco este sabor agridulce en cuanto a esta historia de Abril, comentar que en el foro hay una lista, un post abierto para que podáis poner el nombre de mascotas que tenéis o que habéis tenido o que se os ocurren a modo de curiosidad, más que nada para ver cómo podemos ser los seres humanos con eso de poner nombres a los animales. La verdad es que es bastante divertido. Por otro lado, en la sección científica del foro, madre mía, esto está... Estáis despistando, ¿eh? El poro no, el foro. ¿En qué estabas pensando tú? En el poro. Que se me han abierto los poros esta mañana y... Bueno, tengo que echar la crema. Bueno, nuestros amigos Spartacus y también Abril están finalizando y dándole los últimos retoques a una tesina acerca de los efluvios. Vais a ver las cosas que pasan en el foro, ¿eh? Los efluvios del limón. A ti el poro te está pasando factura, ¿eh? No, es que este tema... Es normal que me despiste. ¿Le has quitado una R por ser horario de niños todavía o...? Pues yo creo que más que poro es un porro. Lo que está hablando el barro. Y es que luego el porro y los efluvios, pues ya, pues me voy. No, en este caso son... Es que es un tema tremendo este. Los efluvios del limón y de cómo afectan a las relaciones sociales. Esto me lo voy a leer, o sea, yo lo recomiendo aquí a la gente antes de saberlo, pero me lo pienso leer, por lo menos, no sé hasta dónde llegaremos. Bueno, si estáis interesados en las consecuencias de este cítrico, de profundizar en el mencionado estudio que está revolucionando las altas esferas académicas, pues ya sabéis, os pasáis por el foro y descubrid de qué va esto. Por cierto, ahora parece ser que el próximo tema a tratar en profundidad en el foro será la graduación en líquidos. En fin. Seguimos. Cosas del foro. También tenemos nuevas noticias del aniversario, que, como decíamos, se celebrará el 28 de febrero. Tras comentar que se habían puesto a disposición de quien lo necesitara plazas en diferentes vehículos, con salidas desde diversos puntos geográficos, nuestro compañero Alex nos ha comentado que él necesita ponerse en contacto con alguien que tenga salida en La Coruña. Algún amigo del bosque que vaya a salir desde La Coruña hacia Guadalajara para ir al bosque. Porque es la única manera que tiene Alex, encontraría a Alex, de poder llegar hasta allí, al bosque. Así que, salvo que no se ponga en marcha esta máquina de teletransportación que están inventando, mientras tanto, por si no encuentra a alguien que le lleve, pues hay que buscarle plaza, ¿vale? Si alguien viene de La Coruña, entra por el foro, bosquecerian.es, y ponerse en contacto con él. Y bueno, of course, por supuesto, si tenéis pensado ir al bosque desde cualquier otro sitio, tenéis plazas, comentarlo, porque seguro que hay gente que se apunta. Bueno, especial agradecimiento a aquellos que han decidido adquirir la camiseta del aniversario del 28 de febrero. La demanda está siendo grande y esto ha hecho que la gente del bosque haya tenido que hacer otro pedido de 150 camisetas más, por lo que es posible que aquellos que hayan solicitado la suya por correo les tarde un poquito más en llegar de lo esperado, porque la están fabricando, les están peinando. Así que tranquilidad, que hay para todos, hay camisetas para todos, pero con paciencia. Bueno, para finalizar esta parte, comentar que nuestro compañero Emrys tiene abierto un post-it. Esto es un post importante, de estos que se ponen arriba para que los vea todo el mundo, en el que se recogen todas las opiniones con el fin de mejorar el foro, siempre y cuando esté en su mano, por supuesto. Así que cualquier sugerencia, cualquier crítica, encarnizada o no, pues la mandáis ahí, ya sabéis. Esto es como en el programa, lo construimos entre todos. Y otra propuesta ecológica que queremos hacer desde Bosque de Cebrián se llama La Hora del Planeta 2009. El pasado 10 de diciembre se presentó en todo el mundo este proyecto, una iniciativa de WWF, que pretende demostrar a los gobiernos, ciudadanos y empresas que es posible una acción conjunta contra el cambio climático. La campaña culminará el próximo 28 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30, momento en el que 1000 ciudades apagarán las luces de sus edificios más emblemáticos. Durante esta hora se promoverán diferentes actividades de sensibilización sobre el calentamiento global, en las que se pretende implicar a 1000 millones de personas. WWF espera que la Hora del Planeta sea el evento de participación masiva más importante del mundo, en el que se prevé que participen 1000 ciudades apagando sus edificios y monumentos más representativos entre estas horas. Su objetivo es lanzar un mensaje, como decimos, a los líderes mundiales, que van a reunirse en 2009, a lo largo del año, en Copenhague, para firmar un nuevo tratado global sobre el cambio climático. Desde el bosque nos pondremos en contacto con ADENA con la finalidad de apoyar esta actividad y poder participar en lo que estén desarrollando. Os iremos informando. Junto a estas noticias se han ido desarrollando otras muchas relacionadas con el medio ambiente, aunque por supuesto son un tanto más disparatadas. Una de ellas es que los organismos oficiales aparquen los grandes cochazos que consumen en exceso y los cambien por coches más pequeños y ecológicos. Pues como la nuestra, pero que se le ha ocurrido a otras personas antes, fíjate. Bueno, son propuestas interesantes, inteligentes, pero bueno, seamos realistas. ¿De verdad podremos encontrar algún cargo público que prefiera limitar su comodidad en ayuda del medio ambiente? Pues a lo mejor ahora con Obama. De hecho, la encuesta de la semana sabéis de qué va, ¿no? Me puedo imaginar. De Obama, por supuesto. Después de... El hombre del momento. Después de del especial que hicimos con Irene Fernández sobre la toma de posesión de Obama, pues la encuesta que se propuso en el foro era eso. Si Obama iba a ser de verdad lo que se esperaba. Y la verdad es que ha estado bastante reñida. Unos tienen confianza en las promesas de Obama y piensan que el cambio que veremos en el gobierno americano será un cambio radical que va a mejorar el mundo en su conjunto. Y por otro lado, pues están los que creen que las cosas mejorarán, en parte, con respecto a lo que fue el mandato de Bush, pero que Obama será uno más en la historia americana siendo un líder tan decepcionante como ya lo fueron otros. Tan igualadas estaban las cosas que se han quedado los dos en el 36% de votos. Pero bueno, si algo podemos destacar, por lo menos tenemos claro que pase lo que pase en estos próximos años, la política en Estados Unidos, tenemos claro que nos afecta a todos por igual. O sea, no hay que ser americano para saber que lo que pase allí nos va a afectar de lleno. Aunque no queramos. Y esto es lo que sacamos de esta encuesta, ¿eh? No está mal. 36% diciendo que Obama va a ser un crack. Y 36% diciendo que, bueno, que sí, que no va a estar mal por comparado, porque peor que Bush no puede ser, pero que no será. Bush padre. Pero vamos, por ahí. Ay, madre. Y luego también tuvimos el debate de los ídolos caídos después de la polémica aquí con Britney Spears, el tema que nos propuso Guillermo Arroniz, y que la verdad es que ha tenido bastante eco también en el foro durante la semana. Ha habido muchísimos ejemplos por parte de los bosquímanos que forman el bosque, que todavía estaban buscando nombre para la gente del bosque, que si duendes, que si hadas, que ahora bosquímanos. Bueno, los gustos entre los bosquimanos son muy variados, pero sí que es verdad que casi todos hacen referencia a ídolos que han estado en la gran pantalla o en las ondas. Se me acaba de ocurrir otro. A ver si está en la lista, dime. Iker Jiménez. Ay, madre. Que nos echan de España. Que se ha sacado hasta un libro ahora otra vez. Que nos van a echar de España. Coleccionable, me parece que así lo que se ha sacado de la manca. Bueno, pues nuestros foreros bosquimanos recordaban a gente como a River Phoenix, este actor que falleció, a Heath Ledger, también un caso parecido. Recordaban a Camilo VI, que también tiene su nombre de aquel. Michael Jackson, como fue en Rotterdam. Iglesias. Andrés Pajares, que también acabó el hombre desquiciado. Joselito, Marisol, por supuesto también la gran Marilyn Monroe. Por aquí también decían Ismael y la banda del Mirlitón. James Dean, la niña de Rajoy. Bueno, para gustos colores, ha habido de todo en este debate, por supuesto tan divertido como siempre. Os animamos a entrar en el foro esta semana, bosquecedurian.es, y buscar las proposiciones que os hacemos para esta semana. Las grecas. Entonces lo dije, Jiménez, no. Seguramente. Pues nada, chicos, que hasta aquí el bosque. ¿Tenéis algo más que aportar? Que el 28 de febrero nos vemos en Guadalajara. Pero vamos, me quedo yo pensando en lo de los bosquimanos. A ver si se me ocurre algún nombre así curioso. ¿Cómo llamar a la gente del bosque? Hasta ahora hemos sido mucho hadas y duendes. Pero claro, algo así más. Hay que romper un poco. Bosquimanos tampoco, porque es que parece que cambias la fantasía por el National Geographic. Entonces, como que no. Es más de desierto, ¿no? Los bosquimanos. Claro, por eso que sí, cambiamos los libros de fantasía por los del National Geographic. Y que no, es plan, hay que buscar otra cosa. Bosquejeros. Ardillitas. No, sí, la verdad es que vamos a abrir, ¿qué os parece si el debate esta semana lo planteamos para la gente del bosque en eso? ¿Cómo podemos llamar así en general a la gente del bosque de Cebrián? Cochinos jabalines. No faltes, Fernando, por favor. Lo podías haber dejado con lo de jabalines y ya todo el mundo se hubiera imaginado el resto, pero no lo hubieras dicho. Hay que ser un poco diplomático, Fernando, por Dios. Ah, ahí sí, les veo. Si sí, no, no tendría gracia. Husmeando entre bajaras, ¿no? Buscando el preciado tesoro de la trufa escondida. Sí, señor. Ay, rayón, jabatos, pero no, cochinos ahí. Bueno, que lo dejamos ahí en el aire. Hay una cosa que está clara: yo no me puedo sentar al otro lado del cristal. Porque el día que me meto aquí os desmadráis de una manera, debo ser yo. ¿Ves? Fernando está más formalito, entre comillas. Y son las 12:25 casi, todavía no. ¿Qué nos queda? ¿El cine nada más? Nos queda el cine. Ah, bueno, pues entonces no vamos mal, ¿no? Y algo de música, ¿no, Fernando? Sí, ahora vamos a poner la sintonía de nuestro bosque y después un poquito de música. Pues nada, con humor y con buen ambiente terminamos este Bosque de Cebrián, este proyecto de divulgación ecológica creado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, pues para poder hablar de todos aquellos temas que de verdad importan. Un fuerte abrazo a la gente del bosque que hace posible esta sección: Eduardo Aparicio, Celia Marina, bueno, pues todos ellos. Y todos los que hemos citado ahí en la lista esta, con todos los nicks raros estos que tenemos, pero que tienen nombre y apellidos también, si los buscamos. Algún día lo decimos y ponemos hasta fotos si hace falta. Y si no, pues os acercáis el 28 de febrero y los conocéis de primera mano y les ponéis cara, ¿vale? Pues venga, que nos vamos de momento del bosque. Vamos a salir ahora hacia el cine de Ángel. Pero vamos, que vamos a seguir dando mucha caña con esto de la ecología.